Karma, oráculo, augurio, profecía o el azar son sentidos que se cuelan al pensar en aquello que vendrá. Para algunos ya marcado, para otros impensado. Quizás pensar el destino como algo en construcción es la propuesta. Pensarlo como aquello que se va produciendo a partir de las vibraciones que creamos al andar. Si Tarantino fuese argentino, los duelos criollos serían con bandoneón, river y sangre. Oh, what the fuck's happening? Oh, shit, man. Oh, man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it, it was an accident. Get down, get down. Get down, get down. Y Goyeneche a Tarantino. Y mientras Eva peina su melena, les doy las buenas noches de nuevo a la gente que nos está escuchando. Esto es de Goyeneche Tarantino, programa número 57 ya. Tiempo pasa. Mi nombre es Evelina. Atrás del vidrio está Pana, Pablito y Germán, un radionáutico que se ha quedado en estas horas de la noche. Y a mi lado el señor Sebastián y su pelo. Buenas noches a todos y todas. Tengo el pelo inflado además porque... La humedad. Germán, participante inaugural, ¿cómo se podría decir? Fundador, no me salía la palabra, fundador de Goyeneche. Ya lo hemos dicho, Tarantino. Creo, pero vale la pena repetir. Sí, el otro día me puse a mirar fotos, viste que unas veces después de nostálgico, la guerra de nostalgia. Estábamos jóvenes. Éramos jóvenes, no, hace tan solo un año, igual no pasa nada. Creo que estoy más joven ahora, ¿eh? Estamos mejor. Claro, yo creo que cada estoy, vez mejor. Estoy en mi punto más. Mirá, mejor, diría. No, creo se que estoy vende, bien. Se vende el tipo. No, no me vendo, estoy bien, estoy feliz. Me parece básicamente que bien se va. Para nada, me vendo es venderse. Es, sí, horrible. Viste, ah, no, además, es difícil. Qué sé yo, ¿qué puedes vender? No sé, un montón de cosas, pero... Che, bueno, pero no, hablando un poco en serio, un fin de semana veraniego a full acá en el país, podríamos decir. En el decir. País, sí, en el país, totalmente. ¿Cómo estuvo tu fin de? ¿Fuiste a escuchar música al bosque? No. No. Tengo ahí unas contradicciones muy profundas con el Facebook y con todo lo que se gasta en esos, en ese sentido, pero bueno, cada uno va a disfrutar. Obvio. Yo lo escuché desde mi casa casi porque estoy ahí a pocas cuadras y se escucha muy fuerte. ¿Hubo pero bandas? Sí, estaba ahí nomás en mi casa, estuve ahí tranquilo, festejé un par de cumpleaños, pero vine acá al Olga Vázquez, 7311, que estuvo lo contracultural, digamos, el festival de folclore contracultural, donde tocaron artistas locales. Que es lo que no sucede en el FIFA. Pero bien, mucha gente fue al FIFA, me parece. Mucha gente fue al FIFA. Hubo bandas piolas. El detalle de Color y Cholulo fue que Yali Barrio Nuevo tocó con la remera de Olga. Claro. No hay el Cholulas que sale, pero bueno, piola, estuvo bueno. Y el apoyo también, me sí, parece importante. Hablar. Del Rally Barrio Nuevo, un artista. Estuvo bueno. Bastante comprometido con la realidad, que, bueno, en ese sentido, que apoya a Olga Vázquez y la expropiación hacia el año que viene. Exactamente. Y yo no lo puedo dejar de decir, fui a ver Divididos, que cada vez me gusta más. Increíble esos tipos, la verdad, increíble, estoy chocha de la vida. Ah, muy bien. La verdad sí. Lo quería comentar con creo la gente. Creo que alguna vez tengo que ir yo. Alguna vez vamos, tendría que ir. Cuando sí, quieras, sí, pero vez. Claro que sí. No dije algo muy importante, estamos en Radionauta, en FM 106.3. En el Olga Vázquez, en calle 60 entre 10 y 11, como decía Seba recién, en la ciudad de La Plata. Tenemos teléfonos para que nos puedan llamar. Tenemos vías de comunicación, en realidad. 451-6917 es el teléfono. Radionautafm@gmail.com es el correo. Nos escuchan a través de radionautafm.wordpress.com o a través de tunein.com, una aplicación que se pueden bajar al celular, si tienen un celular canchero. Tenemos Facebook, que es Radionauta. Tenemos Twitter, que es Radionauta FM. Y tenemos página de Facebook de este programa, que es de Goyeneche Tarantino. Pero también, si nos quieren escuchar como si fuese un vivo, un viernes a la tarde, a las 4 de la tarde, lo pueden hacer a través de fmlatrinchera.com.ar o fmlatrinchera.blogspot.com.ar, que es una radio de la ciudad de Campana, que estoy hablando así como explicándole a niños. No, está muy bien. Que transmite desde Pachamama Espacio Cultural. Y en algún momento capaz que nos retransmitan de otros lugares, viste, siempre tenemos esa... Sí, siempre hay posibilidades. Está bueno como esas redes que se arman así de últimas... La La internet. Internet te da la posibilidad de salir en el mundo, pero está bueno esta retransmisión ahí. Obvio, en campana. Che, hoy tenemos un programa profundo, un tema profundo. Vamos a escuchar mucha música, vamos a hablar mucho, vamos a escuchar muchas cosas y vamos a arrancar con un temita musical. Esta banda se llama Kings of Leon. El tema se llama Molly's Chambers. Es, me acuerdo que este sí me lo compré. Cuando esa época que yo siempre digo que uno llegaba a La Plata, iba a Musimundo y era barato comprarse discos. Mira, no. Me compraba discos. Y escuchaba un tema, me gustaba, disco. Listo, vamos. Eso después se frenó, nunca más. A veces compro. ¿Cuánto saldrá un disco ahora? No sé. No tengo ni 120 idea. ¿120 pesos? Más o menos, ¿no? ¿Qué por ahí debe andar? ¿Alguno puede sabe? Ser. No, me parece no. Que nadie sabe. Bueno, vamos a mover un poco las cachas y la cabeza con Kings of Leon. Naked in the night and looking for some play. Just another girl that wants to rule the world at any time or place. And when she gets into your head, you know she's there to stay. You want it, she's got it. Body tangled on the chain. Y llega gente al estudio y charlamos, nos ponemos al día, estamos como revolucionados. Viste que llega el calor y uno se relaja demasiado. Sí, sí, sí. Hay mucha humedad igual para relajarte, viste, como que todo pegajoso es difícil. Ay, sí. No, igual hoy está tranqui. Hubo el lunes. ¿De calor? Sí. Ah, sí, sí. El lunes yo vine a la radio a la mañana, de ojotas, era una cosumbao. No importa. No importa. Hay que disfrutar. Sí. Como todos los programas, tenemos efemérides, querido señor. La primera tiene que ver con el dibujante del Eternauta. Un tema que yo tengo ahora muy presente porque lo estoy leyendo en la escuela. Los pibes se enganchan. Es largo lo único, ¿viste? Es largo. Hay que remarla. Sí, sí. Pero, el Eternauta, bueno. Claro, sí es larguísimo. Pero es está bueno. Cómics, está bueno. Sí, de una. ¿Por qué? Porque el 26 de octubre de 1928 nacía Francisco Solano López en la ciudad de Buenos Aires y fue uno de los dibujantes más importantes de las historietas argentinas, justamente siendo el Eternauta. Hoy estoy media tartamuda. Su obra más reconocida junto a Héctor Germán Westergel, que fue quien la creó. Claro. Su autor, sí, sí. ¿Verdad? Tenemos para escuchar un poquito de Solano López contando sobre todo cuando o los rasgos de los personajes malos del Eternauta, los escarabajos grandotes, los manos. Ah, bien, bien. Todos bien. Ellos. Se trata de un ciclo que se llama Continuará, que es un ciclo de Canal Encuentro, donde Juan Santurain hacía entrevistas a diferentes autores, dibujantes y demás. ¿A partir de qué construiste el enemigo, Solano? Los enemigos. Esas primeras cucarachas gigantes, ¿dónde sacaste esas cosas? Venía con el nombre de cascarudos. No sé quién le puso cascarudos, sí. Pero tenían que ser cascarudos grandes. Sí. Para enfrentarse con los humanos, sí. Me pareció lógico. Sí. Que tuvieran un tamaño parecido al de los humanos, aunque bien diferente. Además hacían ruido, ¿no? Chirriaban. Hacían un ruido insoportable. Tenían una cabeza chica como con un pico y unos ojos no muy bien definidos, porque nunca se los hace de protagonista, siempre actúan en grupo. Sí, siempre andan en patota. Entonces la cara no está muy bien detallada nunca, juega un poco con esas diferencias. Ahora, después tenemos el personaje siguiente, que probablemente, no sé qué opinarás vos, pero para mí es una de las invenciones mayores de toda la historia, que es estos personajes que son los malos. Sí, es un malo con matices, y tiene la ventaja de tener muchos puntos en donde apoyarse para producir una figura interesante desde el punto de vista del lector de historietas, que demuestra su inteligencia y su autosuficiencia. El malo es básicamente soberbio, ¿no? La razón de soberbia necesaria para neutralizar el miedo. Claro, claro, sí. Se necesitaba, si era inteligente tenía que tener una frente ancha. Y el pelo es esa cabeza con esos pelos medio hirsutos, pero muy enhiestos, muy... Sí, eso da una idea medio mefistofélica, esas orejitas, sí, para arriba. Las orejas es una cosa muy clásica de la malignidad, de malignidad, oreja, ¿no? En punta. Ceja, sí, oreja en punta, claro. La fuga del pelo. Claro, sí. Y después la cara muy trabajada, la nariz, la boca, los ojos, las trabajé con como que fueran personas ya maduras, no ancianos, pero con fisonomías trabajadas. El recurso de la aparición de los humanos, que aparece primero los efectos, después aparece la mano y después aparece el personaje, sí, entero. Sí. En el caso de la aparición de los urbos, de estos monstruos, sí, también es así, porque primero aparecen... La tierra temblando. La tierra tiembla, después se derrumban los edificios, después se encuentran las huellas las en huellas. El suelo, y recién después aparecen los... Después no nadie. ¿Cómo fue que hizo y pensó del Eternauta, estos extraterrestres, Buenos Aires? Y algo que creo que ya dije también, pero bueno, estoy grande y... ¿Repolis alguna no. vez? No, yo tampoco. Eso pensaba el otro día con alguien, charlaba, creo que con mi hermano, de ir alguna vez, pero sí, ya está por cerrar, creo, ¿sí?, que esta es la última semana, me parece. Posta. Dicen que está muy bueno, sí, sí. E incluso hay un video que estuve chusmeando, que está subido a internet, que es como si hubiese sido real esa invasión extraterrestre, ¿viste? Muy bueno, sí, muy bueno, me parece interesante como está la... Viste que nunca salen muchos los que, bueno, generan las caricaturas, bien, bueno, me iba a salir la palabra, son parte esencial también del relato y de la construcción de lo que fue el Eternauta, porque es un cómic, claro, me parece en ese sentido son bastante esenciales y está bueno recordarlos. Buenísimo que estés contento. Entonces el 26 de octubre fue el cumpleaños de Francisco Solano López, que bueno, vale la pena decir que el 12 de agosto de 2011 falleció también en Buenos Aires. Tenemos más efemérides. Brasil está en tema. Sí, esta semana se llevaron a cabo el balotaje. El domingo, que exactamente, ganó Dilma Rousseff por el 51% contra el 48%, más o menos ahí, 51 y piquito. Y piquitín. El 27 de octubre de 1945 nacía Lula da Silva. Entonces tiene que ver, ¿no? Tiene claramente que ver, sí, tiene que ver. Miembro, primer presidente del Partido de los Trabajadores, partido supuestamente de izquierda, que hoy se puede hacer un análisis de diferentes lugares. Exacto. Camionero él. Claro, y llegó a ser presidente. Interesante la vida de esos personajes. De Lula. El posible sucesor de Dilma Rousseff, el que se dice que puede llegar, ¿sí?, a ser. Así que veremos. Veremos qué sucede. Y tengo otro cumpleaños para comentarte que es muy importante. El 30 de octubre de 1960 nacía el Diegote. El Diegote, sí. El Diegote Maradona. Que esta semana también estuvo mucho. No he visto nada en realidad, pero me contaron por ahí por atrás que estuvo en agenda. A ver, porque ¿qué tuvo hizo? Un conflicto con la ex mujer, creo. Con Rocío, creo que se llama. Rocío. No vi nada realmente, pero me, sí, contaron que tuvo un conflicto y que hay un video que se ve que está golpeando a la ex mujer. ¿Ah, sí? Sí, yo no vi nada, solamente me cuentan, pero es el cumpleaños de uno de los íconos futbolísticos que muchas veces el dios más humano, dice Galeano. El dios más humano. ¿Y si lo dice Galeano? Sí, el dios más humano que llegó a hacerle, bueno, llegó como a generar esa revancha en el 86 haciendo ese gol épico con la mano, que es una parte de la trampa, por eso es humano. Bien, los dioses ahí. No tienen errores, pero él, bueno, trampa. Y bueno, el gol mitológico, el mejor gol de la del siglo. El barrilete cósmico. Claro, el barrilete cósmico. Que, bueno, sí, representa un poco la ideología y idiosincrasia de los argentinos. Un poco, podría decirse. Viste que el despierta amores y odios Maradona, acá ya hemos dicho varias veces en este programa que lo queremos. Sí. Lo bancamos. Habría que ver ahora qué pasó con esta chica, a ver qué hizo. Porque claro, la verdad por eso no lo vi. Yo tampoco. Trato, viste, si estoy haciendo zapping y veo esos programas, como que paso. Atrás del vidrio nos hace enseña como diciendo, es verdad, es verdad. La última, en un rato pueden salir al aire a comentar lo que pasó con Diego. Y esa cámara, cámara oculta, no, una filmación. Un celular, mira. Bueno, mañana cumplir años, seguramente con conflictos, porque parece que sí. Debe tener bastante conflicto. Pero Maradona, en su vida privada, digamos que no podemos hablar, tampoco juzgarlo, pero bastante, si se puede discutir, digamos. Pispireto. Pispireto. Pues un personaje pispireto. Vamos a escuchar a otros pispiretos. Se trata de Queen, un tema conocido, Somebody to Love, alguien a quien amar, Sebastián. Alto tema. Alto tema del disco A Day at the Races, de 1976. Can anybody find me somebody to

justamente elige un suceso de cada día del año y lo comenta. Este tiene que ver con el 29 de octubre. Dice lo siguiente. En 1981, un 29 de octubre, en un gesto de generosidad que honra su memoria, el general Augusto Pinochet vendió a precio de regalo los ríos, los lagos y las aguas subterráneas de Chile. Algunas empresas mineras y empresas eléctricas, como la española Endesa y otras más estadounidenses, se hicieron dueñas a perpetuidad de los ríos más caudalosos de Chile. Endesa recibió una extensión de aguas equivalente al mapa de Bélgica. Los campesinos y las comunidades indígenas han perdido el derecho al agua, condenados a comprarla, y desde entonces el desierto avanza comiendo tierras fértiles y se va vaciando de gente el paisaje rural. Al leer esto, no puedo dejar de pensar también en el sur argentino. Sí. Y vos sabrás más que yo. Sí, sí. Sí, bastante. Y se viene al caso que mañana, o pasado mañana, se está por aprobar lo que sería esta nueva ley de hidrocarburos. Exactamente. En Argentina. Bueno, la Confederación Nacional Mapuche sacó un comunicado planteando cuáles son las diferencias a partir de 7 puntos, en realidad, no me acuerdo bien los puntos, pero uno de los puntos más interesantes es que no se lee, como todo tiene que ver con todo, ¿no? Justo un 29 de octubre, 30 de octubre, sí. Los pueblos originarios no están representados y no se le ha consultado sobre esta nueva ley de hidrocarburos. Un proceso que, bueno, los pueblos originarios son parte de los lugares, más que nada en Vaca Muerta, donde Exacto. está casi el 20% de la reserva argentina, se podría decir, y no sé si en Latinoamérica, casi el 20%, que es una gran cantidad. Sí. Y bueno, los pueblos mapuche piden que se les pregunte, pero no se le ha preguntado nada. Y esta ley habría que profundizar un poquito más. Podríamos la semana que viene hablar con alguien que sepa más de. Sí, que tiene data sobre, ¿no?, bienes sí. naturales, porque acá se lo llama recursos naturales, pero nosotros no estamos porque no son recursos, porque son bienes que compartimos. La naturaleza nos comparte con nosotros. Exacto. Y nosotras. Estaría bueno después profundizar en ese tema. Ni hablar. Es un tema además que en el periodístico de Radionauta, en Desmañana es Mejor, generalmente se lo desarrolla y se trata sobre esto, así que escúchennos a la mañana también, sí. que hablamos sobre estos temas. Y te voy a tirar una última efeméride en el día de la fecha que tiene que ver con el 28 de octubre. Octubres. ¿Qué me pasa? Sí, no sé. Cansancio. Un 28 de octubre de 1769 nacía en Caracas Simón Rodríguez. La iglesia lo bautizó como Párvulo Expósito, hijo de nadie, pero fue el más cuerdo hijo de la América hispánica. En castigo de su cordura lo llamaban el loco. Él decía que nuestros países no son libres, aunque tengan himno y bandera, porque libres son quienes crean, no quienes copian, y libres son quienes piensan, no quienes obedecen. Enseñar, decía el loco, es enseñar a dudar. Me encantó esa frase. Totalmente. Simón Rodríguez se podría ser uno de los impulsores de la educación popular o la educación vivencial, práctica, digamos. Se fue a recorrer Europa con solamente un anotador y fue viviendo desde ese lugar, bueno, diferentes formas de aprender y diferentes formas de enseñar. No sé si fue contemporánea Simón Bolívar, también creo que fue, que estuvo ahí una contemporaneidad y fueron bastante importantes para lo que viene después. Freire lo retoma un poco a Simón Rodríguez en algunas charlas. Me gustó mucho esto que decía, ¿no? De cómo a veces desde la educación se trata de anular la duda, la incertidumbre. Sí, y hay sí. que enseñar a dudar, me encantó. Preguntarse. Justo el programa pasado, ¿te acordás que hablamos de Nietzsche? Que el tipo se preguntaba y dudaba de todo. Totalmente. Y siempre nos estás preguntando y nos vamos a preguntar nosotros. Preguntémonos. Vamos a escuchar un poco a Galeano, ¿te parece? Dale. Ya que hablábamos de Galeano, en este caso va a hablar de el destino de América Latina. ¿Por qué? Porque el tema del día es el destino. Tú decías cuál va a ser el destino de América Latina. Yo no lo sé, pero sé cuál es el desafío. El desafío es, ¿vamos a convertirnos en la triste caricatura del norte? ¿Vamos a ser como ellos? ¿A repetir los horrores de la sociedad de consumo que está devorando el planeta? ¿Vamos a ser violentos? ¿Vamos a creer que estamos condenados a la guerra incesante? ¿O vamos a generar otro mundo diferente? ¿Vamos a ofrecer al mundo un mundo diferente? Que yo creo que ese es el desafío que tenemos planteado. Hoy por hoy somos, la verdad, caricaturas bastante tristes. de modos de vida que se nos imponen desde afuera. Y estamos gobernados por sistemas de poder que cada día nos convencen de que no hay virtud más alta que la virtud del papagayo, que no hay habilidad comparable a la habilidad del mono. El papagayo, el mono, los que imitan, los ecos de voces ajenas. Voy a ser redundante, pero ¿cómo me gusta escuchar a Galeano? ¿Vos sos papagayo o mono, Seba? No sé. Te maté. ¿Qué sé yo? Me mataste, sí, no sé. Estaba medio en otra cosa. Pensando en América Latina, en hacer América, la revolución, sí, Latina. Seguro, Sebastián, pero por favor. Decíamos, tenemos, bueno, está bueno esto que decía, además que destino, desafíos. Yo coincido, pero no voy a dar ahora mi postura. No, eso lo vamos a seguir después, tenemos, claro. Tenemos todavía como un montón de tiempo para hablar del tema. Te invito a escuchar a vos y a todos los que nos están escuchando un poquito más de música. Vamos. Se trata de Yaman y los hombres en llamas. El tema es Cristal, del disco En el mundo del fuego del año 2008. Me encantó, me gustó mucho. Un tema que eligió nuestra productora, la doña Pana. Sí. Decíamos que el tema del día es el destino. Voy a decir algo que decimos todos los programas: qué tema más complejo y largo. Pero bueno, hay que hacer recortes. Sí, qué tema tan tratado por ahí, tan hablado y tan comentado, el destino. Bueno, nosotros vamos a encargarnos de desmenuzarlo desde diferentes ópticas, como siempre. Como siempre que lo hacemos tan bien. Ellos se amaban, ¿viste? Sí, viste. Qué bien. Empezamos a buscar, a ver cositas sobre el destino, y como siempre caímos en las dos fuentes más consultadas de esta señora internet, que se trata de Wikipedia y la Real Academia Española. En Wikipedia vos pones destino y te dice automáticamente: el destino no existe, punto. Aparte. Mirá. Así arranca Wikipedia. Buenísimo. Bueno, una opinión, claro, interesante para deconstruirla, de dónde puede llegar a venir. ¿Te re gusta la palabra deconstruir? Yo me di cuenta. Zarpado. Sabes que hoy le iba a tirar, pero no lo... Sí, me gusta, porque es el concepto que yo creo que es necesario, porque es, después de una construcción, deconstruirte de todo lo que está construido. Tendríamos que salir en vivo filmados, porque los brazos así moviéndose. Ya vamos a salir en el 2015, vamos a tener plataforma virtual, HD, todo. Mira, mentira, ¿no? le metía presión, ¿no? Sí, tranqui. Che, bueno, pero te cuento un poco. Wikipedia también separa el concepto de destino en diferentes ópticas o aristas. Por un lado, habla desde la religión. Dice que en las culturas occidentales y orientales, la mayoría de las religiones han creído en formas de destino especialmente relacionadas con la predestinación, desde el Tao. ¿Esto sabes lo que es? Del confucianismo chino. De Confucius, sí. Es otra visión del Tao. Claro, del origen. Confucio es uno de los grandes pensadores que ha aportado. Después Lao Tzu, también otro gran pensador del Tao. Bien ahí, no sabía. Que el Tao no tiene en realidad. El Tao es todo, digamos. Pero de esa ideología, digamos, de la ideología oriental. Bien. Después está el karma del hinduismo. A, la católica y bienhechora providencia o gracia que deja cierto margen a la libertad. O la férrea predestinación del calvinismo. Italo calvino. Bien. Vos me vas tirando ahí la data power. Desde un punto de vista religioso, el destino entonces es un plan creado por Dios, por lo que no puede ser modificado de ninguna manera. Algunas religiones te plantean esto. Los griegos llamaban al destino, obviamente que no la traducción sería ananké, y lo consideraban una fuerza superior no solo a los hombres, sino incluso a los mismos dioses. El destino era personificado por la diosa Moira, no Moria. Moira. No Moria, que uno se lo confunde. ¿Está? Eso dice de la religión Wikipedia. Después salta, por ejemplo, a la filosofía. Y que vamos a ahondar en este tema de la filosofía, pero así a grandes rasgos te dice: según la filosofía, el destino sería la sucesión incognoscible e inevitable de acontecimientos que ocurren en diferente lugar y tiempo, cuya consecuencia del pasado afecta a uno o más hechos futuros, así como a toda la red de posibilidades del futuro, porque las acciones presentes derivan de las pasadas y las futuras de las presentes. El destino se relacionaría con la teoría de la causalidad. Nada existe por azar, al igual que nada se crea de la nada. Todo tiene una causa, y si tiene una causa, estaba predestinada a existir desde el momento en que la causa surgió. Debido a que la inmensa cantidad de causas es impensablemente inmensa, no es imposible conocerlas todas y enlazarlas entre sí. Vos frename, porque hay muchas cosas para decir. Sí, sí, pero porque tengo un montón de cosas desde el destino, no me retan, desde que podemos seguir después, porque no coincido con muchas cosas claramente, pero tenemos esa visión y después vamos desconstruyendo las otras visiones. Y te leo algo muy cortito y así pausadamente. Dale. Del destino desde el arte y la literatura, según José Wikipedia. Muchas leyendas y cuentos griegos enseñan la inutilidad de afrontar un destino inexorable que se ha predicho correctamente mediante oráculos, augurios, vaticinios o profecías. En la fábula greco-latina clásica subyace el principio de que es imposible cambiar la naturaleza de una persona, como tampoco es posible la de un animal o la de una fuerza natural. Y por lo tanto, el destino está prefijado desde el nacimiento. El orden social es tan irreversible como el natural. Después habla de lo que aparece en la tragedia griega, un montón de cosas de la literatura. Sí, ahí puedo coincidir un poco. Ahí puedo coincidir un poco con el pensamiento de destino, que es más complejo, o sea, como se entiende desde otros lugares, que vamos a profundizar después. Vos me estás tirando ahí como... Estás como asomando. Porque puedo tirar desde el palo de la psicogenealogía, que es un palo que investiga la psicología y el árbol genealógico de cada uno, que tiene que ver con un destino. Bueno, después hágame acordar todos que hoy justamente a la mañana hablé sobre el tema de la genealogía. Viste. Bueno, el destino desde la psicogenealogía tiene una explicación. Bien, qué interesante. Y RAE, la Real Academia Española, también te tira un significado claramente de destino, porque es un diccionario virtual. Te dice varias acepciones. Una dice: encadenamiento de los sucesos considerado como necesario y fatal. Le pone ahí un poco de dramatismo. Otra dice: circunstancia de serle favorable o adversa esta supuesta manera de ocurrir los sucesos a alguien o algo. Consignación, señalamiento o aplicación de una cosa o de un lugar para determinado fin. Después la última que tira es lugar o establecimiento en que alguien ejerce su empleo. Destino. Mirá. ¿Cómo? Si vos pensás, vos, trabajo para la escuela o la facultad, tenés que poner algo sobre el destino. No te da mucha, ¿no? Muchas herramientas. No te da muchas herramientas. ¿La verdad? Y algo que era interesante, que es como un datito de color, así una cosa loca. Hay algo que se llama la lanza del destino. ¿Vos sabés lo que es, Sebastián? ¿La lanza del destino? No. Te voy a contar. Dale, contame. A vos y a los millones de oyentes. Contame. De acuerdo con una leyenda, que ahora te voy a decir cuál es, la lanza sagrada, también conocida como la lanza del destino, lanza de Longino, lanza de Cristo, es el nombre que se dio a la lanza con la que un soldado romano atravesó el cuerpo de Jesús cuando estaba en la cruz, del lado izquierdo. Eso es lo que yo me acuerdo de cuando iba a catequesis. Mira. En la escuela. ¿No te acordás, sí, vos de eso? No me acuerdo. No me acuerdo de esa parte. No. Sí, le clavaron una lanza. ¿Quién fue el que habló de la lanza del destino? Esto se dirá bien, Ravenscroft. Ravenscroft. Sí. Ravenscroft. El bestseller de 1973 de Trevor Ravenscroft, parezco un caballo hablando en inglés, La lanza del destino, ha fijado hoy en día en las mentes de muchos su versión de la, bueno, de esta lanza que decía yo. Él declara que Hitler comenzó la Segunda Guerra Mundial para capturar esa lanza. Escuchate esta. Sí. Presumiendo que el interés de Hitler en la reliquia, originada probablemente con su interés en la ópera Parsifal de 1882, que era de Wagner, refiere a un grupo de caballeros y su protección del Santo Grial, así como la recuperación de la lanza. De eso trata la ópera. Claro. De un grupo de caballeros y su protección del Santo Grial. Como sí. Código Da Vinci. Sí, tiene ahí, es una conexión. Claro. Justamente lo que se dice es que este hombre mantuvo la lanza. No, pará, te voy a decir bien. Sí, este hombre lo que mantuvo fue que la lanza entró en territorios estadounidenses el 30 de abril de 1945, específicamente bajo el control del tercer ejército conducido por el general George Patton. Más adelante se cumple la leyenda de que la pérdida de la lanza significaba la muerte al suicidarse Hitler. O sea, ¿por qué tiene que ver con el destino? Hitler fue a buscar esa lanza, no la pudo conseguir, se suicidó. ¿Qué está en veremos ese se suicidó? Porque muchos dicen que lo han visto o que se vio. Hay un libro que habla de eso, de Hitler en Bariloche o en Argentina. ¿Vos ahí te iba a decir Bariloche? Claro, hay un libro. Hay un libro escrito, sí, hay un libro escrito que no me acuerdo cómo llama el autor, que comenta, que dice que tiene fuentes, que hay gente que ha comido con él, que comió con él. Mirá. Que comió con Hitler y que de ahí pueden traer. El libro lo tiene mi vieja, así que seguramente alguna vez. Está bueno para analizar, porque tiene datos certeros y datos concretos. Y no solamente Hitler, sino que existieron y hay, todavía existen nazis. Sí, eso ni hablar. Bariloche. Pero bueno, Hitler exiliados de Alemania que han venido gracias al peronismo, gracias, sí, que los trajo hacia acá, digamos. Y bueno, Bariloche fue, porque además destino, sí. Pero volviendo un poco al tema del día, que es el destino, decíamos que existe esta leyenda de la lanza del destino, pero a su vez hay un montón de acepciones y cosas para hablar del destino, si está marcado, si no está marcado, si lo construimos nosotros, si no lo construimos. Hay un montón de cosas, sí, para decir. Quien habla un poco de esto es el señor Silvio Rodríguez, y este tema que se llama El Necio. Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, allá Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví.

Es frustrante, ¿verdad? Me apellido Thompson. ¿Qué pasó con el libre albedrío? De hecho, eso ya lo hemos probado. Después de llevarlos de casa y recolectar hasta llegar al Imperio Romano, nos apartamos. A ver qué tal lo hacían solos. Nos dieron la Edad Media por 5 siglos. Y al final se decidió que debíamos volver. El superior creyó que tal vez se requería hacer un mejor trabajo enseñándoles a andar en la bicicleta, para quitarles las rueditas después. Así que les dimos el Renacimiento, la Iluminación, la Revolución Científica. Durante 600 años les enseñamos a controlar sus impulsos con la razón. Y en 1910, nos apartamos de nuevo. En 50 años, nos brindaron la Primera Guerra. La depresión, el fascismo, el holocausto. Y además de eso, llevaron a todo el planeta al borde de la destrucción con la crisis de misiles de Cuba. En ese punto se tomó la decisión de volver a actuar antes de que hicieran algo que ni siquiera nosotros arreglaríamos. No tienen libre albedrío, David. Tienen la apariencia solamente. Escuchamos a nadie, en realidad, un fragmento de Los Ángeles del Destino, una película que está doblada al español, española en realidad, porque vamos a seguir hablando de esto. Antes que nada, quiero comentar que lo que leíamos era al gran Atahualpa Yupanqui, que también siempre tiene algo para decir. Sí, sí, muy apegado a la naturaleza, muy apegado a la cuestión folclórica, podría decirse, de estos territorios, de estos terrenos que ha caminado también. Exactamente. Hermoso leerlo, compartirlo. Y te hago una pregunta antes de seguir con este tema. Sí. Para vos, antes de que te adentres en lo que trajiste y todo, ¿el destino está marcado para cada uno de nosotros y nosotras? Sí, creo que un poco sí. Sí, sí, sí. Por las cosas que he leído, por las cosas que voy conociendo, me parece que creo que sí, que el destino está marcado. Muchos de argumentos son lo que voy a leer después. Bien. En realidad lo que voy a comentar después, pero que yo creo que sí. Hay un destino marcado que puede ser modificable o no. Ese destino está ahí, yo sé que sigue, puedo seguir, pero lo puedo modificar a mi favor o en contra. Lo bueno es saber lo que puede suceder lo mismo. ¿No te pasa que vos sentís que muchas veces todo se vuelve circular y muchas cosas que te pasaron hace 10 años, o 20, o 30, o lo que sea, se vuelven a repetir hoy? Sí. Bueno, a mí me está pasando justamente en este momento algo así parecido. Bien, entonces vos crees justamente que las cosas, no sé si es que pasan por algo, pero... Sí, hay una causalidad, hay una causa que genera un efecto que también tiene que ver con el karma y con muchas cosas. El karma es eso, un poco. Bien, pero bueno, no te pregunto más nada, si no te saco toda la información. Sí. En relación a esto, aparece esta concepción de libre albedrío o libre elección, y que te voy a contar un poco qué es, según algunas fuentes de internet. Dale. Es cortito. Es la creencia de aquellas doctrinas filosóficas que sostienen que los humanos tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. Muchas autoridades religiosas han apoyado dicha creencia, mientras que ha sido criticada como una forma de ideología individualista por pensadores como Spinoza, Schopenhauer, Marx o Nietzsche, de quien hablamos el miércoles pasado. El concepto es comúnmente usado y tiene connotaciones objetivas al indicar la realización de una acción por un agente o no condicionado íntegramente, ligado por los factores precedentes y subjetivos, en el cual la percepción de la acción del agente fue inducida por su propia voluntad. Medio enroscado, para esta hora capaz que nadie entendió nada, pero libre albedrío, es decir, está este poder que tenemos los humanos en teoría de manejar nuestro devenir, podríamos decir de alguna manera. Sí, bueno, pero después es como esa libertad estructurada también de la cual se hablan. Estamos por el contexto histórico, social, económico, político, lo que sea, estamos determinados a una situación, a diferentes situaciones. Me parece que esa libertad es como un poco mentirosa. Es real que de alguna u otra manera a lo largo de nuestra vida nos tratan de moldear para que sigamos un camino, ¿no? Total. Totalmente. Si querés te doy así como piedra libre para que le metas, pero hasta las 70 de la noche. No, bueno, dale, vamos. Tengo un cuentito que es un cuento sufi. Te cuento que es el sufi es como una de las religiones hindú que tiene que ver mucho con no, islámica. Bien. Una de las religiones islámica que tiene que ver mucho, significa sufi, significa pureza. Mira, y bueno, sufi. Todas sus, se basa en el amor y cómo construir a partir del amor. Bien. Y es un cuentito que un día le preguntaron al mula Nasruddin, que el mula significa maestro, maestro de enseñanza. Bien. Maestro de camino, ¿cuál era el significado del destino? En aquel momento llevaban a un condenado a la horca. Mirad a aquel pobre hombre, respondió Nasruddin. Si el día que salió con tanta hambre de su casa y ni una moneda en el bolsillo no se hubiera tropezado con el panadero que acababa de sacar una bandeja de sus mejores bollos recién horneado, si su embriagador aroma no se hubiera apoderado de su sentido hasta hacerle alargar la mano para coger un bollo, si el panadero no hubiera tenido un cuchillo en el bolsillo de su mandil y hubiera tenido compasión del pobre hombre en lugar de lanzarse sobre él blandiendo el alma, si el panadero hubiera sido más fuerte y diestro que el pobre ladrón para esquivar la estocada que éste logró desviar, si la herida no hubiera pasado en un rasguño en lugar de acabar con su vida, ese hombre hoy no iría a dar con sus huesos al cementerio. Buda, que es uno de los pensamientos, sí, dijo que somos lo que pensamos, luego el destino está en nuestro pensamiento. Hay un poco del sufismo. Y después, sufismo, me gustó. Cómo hablar y cómo entender al destino un poquito. Ahí como hay unos consejos. A ver. Del destino, y después te voy a un poco hablar del destino. Yo es lo que te digo que yo, perdón, pero sí, te tengo que decir. Sí, no, sí. Eso de pasó porque tenía que pasar. Eso me pone un poco, me brota un poco, ¿vos sabés? Yo creo que hay cosas que pasan, claro, que a la larga te das cuenta que pueden haber servido o no, pero ese, viste, pasó porque tenía que pasar. Es que está en lo retórico también, me parece mucho en lo discursivo. Estos discursos están siendo muy usados, este poder de la individualidad y el poder de el Buda, el yoga. Es una moda hoy, se podría decir. Sí. Hay como hay cierto tipo de moda en lo estético y un montón de lugares. Y el capitalismo, este sistema lo está sabiendo usar, está sabiendo generar de eso una herramienta para generar la individualidad. Y en cambio no hablan de, no habla de eso pasó porque pasó. No me acuerdo la frase del otro chanta este, como que se llama, el del arte para vivir, que lo trajo Macri. Sí, pero no me voy a acordar. Si sucede conviene, ese, claro, que es una frase, ¿viste? Que y a bueno, veces, cuando se te muere alguien querido, ¿cómo hace para pensar? Como que todo estuviera predestinado, pero no es así, o sea, se entiende de otra forma. Sí, sí, sí, sí, claro, pero bueno, era nada, esa frase, viste, pasó porque tenía que pasar. A veces también me da como, está bueno, yo quiero hacerse cargo de todos los pasos que vamos tomando. Total. Entonces eso, pasó porque tenía que pasar, listo, chau, no me hago cargo, sigo, no, a ver, ¿qué pasó? Analicemos, ¿no? Sí, hay que analizar. Bueno, ahí te cuento, según Alejandro Jodorowsky, que siempre lo hablamos y lo, sí, leemos, él cuenta y dice que es para él el destino. Te a cuento, ver, dice: antes de nacer fuimos algo, como algo seremos después de morir. Ese algo supone una energía que nos hace nacer con una misión determinada. Nacemos con un destino, pero hay otro que nos creamos con nuestras acciones. Ahí está. Es lo que ves, que coincide conmigo. Y bueno, y acá viene lo más profundo, que es Cristóbal Jodorowsky, que es el hijo de Alejandro, que bueno, es actor, director, productor. Bien. De música. Y él habla de la psicogenealogía, que nos muestra cómo los comportamientos de cada individuo están profundamente marcados por su contexto familiar, social, histórico, cultural y universal. Bien. Definirnos es obedecer cada vez que decimos yo soy tal y tal, estamos siendo fieles al destino impuesto por el árbol genealógico. Continuamente nos definimos con etiqueta que nos coloca la familia, pero definirnos es limitarnos, es no darnos la oportunidad de cambiar. A cada instante mutamos y vamos cambiando, sí, y en un minuto no somos lo que seríamos. Por eso es como que el destino tiene que ver mucho con el árbol genealógico. Yo lo pienso más de las particularidades de cada uno, ¿no? Desde, sí, por ejemplo, a ver, te podría dar un ejemplo muy particular de lo que yo soy o cómo soy. A ver. Pensándolo en el destino, que tiene que ver mucho con lo genealógico, con mis abuelos, mis bisabuelos y con toda esa carga histórica que uno tiene. Uh-huh. Por ejemplo, en mi destino, mis cuatro abuelos, menos mi abuela que tengo viva, murieron por cirrosis, por enfermedad con el alcohol, ¿no? Como que ahí, bueno, yo me hago cargo de mi destino, me hago cargo de ese destino, porque mi papá también, le gusta mucho el alcohol, Y eso podía suceder conmigo, porque es un destino que está encarnado. Y sí, yo me hago cargo de eso, y bueno, y no tomo más alcohol, y creo que el alcohol en ese... Creo que el alcohol me da la posibilidad de ver todo lo que ha pasado en mi familia y todo lo que sucede con ese problema. Y bueno, y puedo tratar de resolverlo. Tiene que ver, sí, tiene que ver con esto de capaz ver en los seres que tenés cerca, y sobre todo tu familia, errores, entre comillas, que vos tampoco querés cometer. Claro, no quizás o cosas porque estés buenas. Condenado a cometerlo, sino porque simplemente lo tomás como algo que no está bueno y no lo querés repetir. Bueno, pero si vos te vas dando cuenta, bueno, Jodorowsky lo plantea esto en su libro La danza de la realidad. Cuenta más o menos cómo se va, porque su mamá siempre cuando nació él quiso, su amor único fue el padre, por ejemplo. De la madre. O de la madre de él. Bien. Y siempre en su proyección quería ver a su padre, y él no era su padre. Él era Alejandro Jodorowsky, él era él. A ver, pará si entendí. La madre, su único amor fue el papá de Jodorowsky. Ah, no, su padre. Su padre, claro. El abuelo de, El padre era danzarín, era bailador, artista. Bien. Y muere quemado en un barril de aceite. Oh. Bailando así, bailando. Sí. Y bueno, y como que siempre Alejandro tenía unos rizos, rizos de oro. Él decía Alejandro rizos de oro cuando era chiquito. Y se los corta la madre. La madre se los corta para que se parezca al abuelo. Pero eso es para... Y bueno, y como que en ese sentido tus padres y tus madres te van marcando algunas cosas que sería tu destino. Por ejemplo, me ponía a pensar, ¿qué hubiera sido de mí si mi vieja o mi madre, en esto del destino, no me hubiera traído un libro? Yo creo que ahí estaba ese libro. Mi vieja me trajo el libro de Che Guevara y Marx para principiante. Ella fue, sin conocerlo ella, sin conocer esos autores. Y hoy estoy sentado acá por eso, y tengo esa posibilidad de analizar. Yo creo en esas cosas, cómo nos van marcando la historia, nuestros árboles genealógicos, que es también es una etapa muy individual y muy profunda de conocimiento, de conocer, bueno, tus abuelos, de dónde vienen, dónde son, de dónde nacieron, cuál es su... Y eso es lo que me marca mi destino, según Cristóbal Jodorowsky, que yo también coincido, que es mucho con los problemas de los del árbol genealógico, que es heredado, es histórico, más allá de lo genético, también lo histórico, lo social, lo político se hereda. Tal cual. Por ejemplo, otro ejemplo que tiene Jodorowsky es que si te ponen el nombre de tu madre o de tu abuela, van a ser muy parecidos los karmas que vivas con tu abuela. Los problemas que tiene tu abuela y los problemas que tenés vos. Pues... Eso tiene que ver con la psicomagia. Y que uno, cuando lo ve eso, tiene la capacidad de verlo y bueno, y de resolverlo. O sea, de resolverlo. Por eso te decía hoy que el destino sí estaba un poco prefijado, pero ese destino es maleable, es cambiable. Claro, está en nuestras manos, digamos. Claro, está en nuestras manos. Somos nosotros, somos los capaces de moldear nuestro destino. Bien. Pero también es un destino construido. También por donde vivimos y por el contexto y porque es como esto, la estructura de pobreza. Muchas veces dicen que los pobres nunca pueden salir de la pobreza y es como un destino marcado. Sí. Tiene que ver con el contexto y tiene que ver con un sistema, más que nada, pero eso es... Uy, qué tema más complejo, pero no, ni hablar. Ni hablar que está en nuestras manos el destino, y es lo que vos decís, quizás si nos quedamos quietos y quietas y no hacemos nada, va a haber otras personas que lo moldeen por nosotros. Claro, o que ya lo están moldeando, o que ya lo moldearon, o que proyectan sobre nosotros, proyectan muchas cosas, y eso te va marcando bastante. Vos sabés que te quería decir antes que me olvide un detalle nomás, porque no tengo demasiada información. Pido con todo respeto, le voy a decir, hoy a la mañana escuchaba que los mormones tienen así como una mambo muy importante con el tema de la genealogía. Claro. Yo no sabía, me enteré esta mañana de que tienen como un montón de datos, justamente los antepasados de las personas que pertenecen a esa congregación, que no sé si se llama así. Sí. Pero una sistematización de información increíble de años y años y años. Que hoy me enteré, le dan como mucha importancia. Yo estoy buscando mucho eso, ¿viste? Estoy como tratando de buscar en ese sentido desde la individualidad, conocerte, porque la otra vez le pregunté a mi vieja cómo me hicieron ellos a mí, o sea, cómo salió, por más que fuera querido o no, o sea, deseado o no, cómo fue, porque en esas situaciones, ¿viste? Tus padres a veces pasan por situaciones que, bueno, difícil. Le dije, una de las cosas que yo le dije como acto de magia y que lo hagan, es que se vuelvan a enamorar cuando me tuvieron a mí. Como cuando me tuvieron a mí, y que vuelvan a hacer eso, porque andan medio peleados, ¿viste? Andan medio ahí con la separación, que confundidos. Y bueno, yo dije, actúen por un día. Como aquella vez. Como aquella vez. ¿Y vos abrácense y siéntanse? Lo hicieron. Y le fue bien. Y le fue bien. Se va. Y todo el tiempo me agradece. Y bueno, y que es esa cosa, es eso. Sí. O sea, es tratar de volver atrás. Si vos querés cambiar las cosas, tenés la posibilidad de analizarte y de verte. Y bueno, yo tengo que cambiar esto. No puede ser que mi destino, como soy, es así, ya está. Muchas veces, como el destino ya está marcado, yo no hago nada. Eso es que desde la iglesia, digamos, ese es lo el que problema. Te plantean. Eso es lo que, claro. Cuando el destino es Dios. Cuando el destino está marcado por Dios. Es una postura, a mi entender, y también lo digo con respeto, bastante hasta cómoda, podríamos decir, ¿no? Totalmente. Es que esas son nuestras sociedades las que no han hecho creer eso, que el destino es comodidad y que ya está marcado y que yo no lo puedo cambiar. No puedo cambiar nada. Hablando de destino y demás, vamos a escuchar un audio de La Venganza Será Terrible que habla sobre el destino, ¿o no? ¿Sí? No lo vamos a escuchar ahora. ¿No lo vamos a escuchar al audio? Ah, vamos, bueno, con el tema. Ay, sí, chicos. Yo veo destino acá y digo destino. Mira, claro. Vamos con problema. El tema. Este tema lo elegiste vos. Sí. Tiene que ver mucho. Dale. Tiene que ver mucho con el tema que estamos hablando y con cómo vivir la vida, digamos. Vos sabés que es interesante porque esta chica, Natalia Lafourcade, que nos acordamos hoy del tema ese en el 2000, bueno. La loca está loca, bien. Sí, sí, sí. Pertenece hace un par de años, viste, con todo el mambo que hubo en México, de que hubo mucha organización estudiantil y ciudadana, forma parte de este colectivo que se llama Músicos con Yo Soy 132. Y desde ese marco es que hacen esta canción, que el video están ahí en la calle, sí, y le ponen toda la garra, que se llama Derecho de Nacimiento, y vamos a escucharlo. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón, a la mente dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe, mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten. Y perseguí a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe, mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguí a la felicidad, y así perseguí a la felicidad. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños, en una sola voz un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los hombres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir. A los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar, a los que van dormidos por la vida sin querer mirar, para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mal sana, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pegó fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguí a la felicidad, así perseguí a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo, es un derecho de nacimiento, es el de una sola voz un sentimiento, y que ese grito limpie nuestro viento. La na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Lafourcade con ese Han que nos sigue acompañando, y teníamos más para contarnos. Sí, un poquito más que tiene que ver con esto del destino. Según Juan Trigo, que es otro psicomago, podría decir, que tiene que ver esto con la psicología y la magia, con esto de crear a través del arte cambios terapéuticos. Eso bien. Tiene que ver en sí. ¿Qué dice? Tú eres tu propio destino, tu propio camino, tu propia libertad. Los maestros son peregrinos en este planeta, como tú. Intercambia con ellos, pero la decisión de vivir es tuya. No espere que la felicidad venga del exterior. Nadie puede hacerte feliz. Solo tú y tu ejercicio de la propia libertad, que, como su nombre indica, es particular y distinta para cada uno. Y según Marcelo Buber, que es otro, bien, dice: destino y libertad se hallan solemnemente prometidos el uno al otro. Solo el hombre que hace la libertad algo real para él encuentra el destino. A ese hombre el destino se le aparece como una réplica de su libertad. El destino no es su límite, sino el cumplimiento. Libertad y destino enlazados dan un sentido a la vida. A la luz de este sentido, el destino, ante la mirada antes tan severa, se suaviza hasta el punto de parecerse a la gracia misma. Interesante. Sí. Y por último tengo una palabrita que dijo Albert Einstein, que dice: para castigar... ¿Quién? Einstein. Einstein. Para castigar mis desprecios por la autoridad, dice, el destino me hizo una autoridad. Repetímela. Para castigar mis desprecios por la autoridad, el destino me hizo una autoridad. Tranqui. Tranquilo. O sea, como para que piensen lo complejo de ese pensamiento, además. Y yo ahora pensaba esto que vos nos has contado de las monedas, ¿cómo es que se llama exactamente? El I Ching. Eso medio que también tiene que ver con esto, ¿no? Sí, sí, sí. Es oracular, es un libro oracular. Se llama I Ching, libro de los cambios. Sí, tiene que ver con... Sí, oráculo tiene con algunas ayudas. Vos tirás, bueno, la monedita, esas moneditas. Te dan un hexagrama que pertenece a diferentes expresiones del cielo, la tierra, la montaña, el trueno. Todo tiene que ver con la naturaleza. Ese hexagrama te da un número. Y ese número te da pautas de cómo seguir, de cómo... Solamente es una ayuda, es una guía, no es la... Como todos los libros, ¿no? Claro. Los libros son solamente una guía. Un insumo en la vida. Un insumo, una herramienta. No hay que quedarse en lo dogmático, porque, bueno, si uno se dogmatiza, empieza a cerrar el oído, empieza a cerrar la cabeza y se empieza a quedar con su pensamiento más solito que nada, me parece que... Pero bueno, el I Ching tiene esa, como esa guía, que bueno, vos le puedes preguntar algunas cosas y te la responde bastante bien. O sea, te ayuda. Te ayuda, bien. Sí, lo bueno es que, viste, no te estructura el día. Ese es el desafío, digamos. Claro, lo bueno es no tomarlo como algo que te va a solucionar la vida, porque claro, la vida es compleja y la vida se soluciona andando, como dice Atahualpa, como dicen, bueno, camino se hace el... No me sale. Camino es el andar, algo claro. Así. Caminante no hay camino, se hace camino el andar. Vámonos con Atahualpa de viaje. Y sí, sabe que estaría, bueno. ¿No? Oh. Para el norte. Yo no sé si mi destino es viajar. Ah, no, no sé si, capaz que sí, pero porque estoy pensando. Pero está bueno esto del destino, ¿viste? Porque como que está bueno sacarlo de ahí, de que ese destino está allá. Yo ya llegué, estoy acá. El destino es construible y se construye. Exactamente, y ahora sí, porque estaba escrito y yo no estaba tan confundida, vamos a escuchar algo que tiene que ver con La venganza será terrible, El destino. Quien trata de huir del destino no hace más que dar el primer paso para que el destino se cumpla. Claro. Hay 10.000 historias. Y esto viene desde la tradición árabe, donde un tipo que quiere esquivar la muerte se va de la ciudad y termina, etcétera, etcétera. En todas las tradiciones, curiosamente en culturas que son a veces contradictorias entre sí, aparece esta imposibilidad de esquivar el destino. Pero esta condición quizás de inevitable hace que creer en el destino dé un poco de vergüenza, como el enamoramiento. Uno no anda diciendo por ahí, yo creo en el destino. ¿Cómo puede ser uno católico y leer el horóscopo al mismo tiempo? Es difícil, parece que hubiera una contradicción en eso. No, señora, claro que la hay. Ese es el posmodernismo. Claro, claro. De la Gran Vía. Que permite todo eso. Pero en realidad, estaba pensando que los adivinos viven de esta creencia en el destino con una trampa que no nos anuncian nunca. Y es que creer que el destino puede ser conocido implica que puede ser modificado. Y esta es la trampa de los horóscopos y de tres o cuatro religiones que yo no voy a mencionar. Porque, digamos, así nacen las supersticiones. Y no hay nada que hunda más al hombre en alguna negrura, aparte del matrimonio, que la superstición. Este programa de La venganza será terrible del señor Dolina, ¿verdad? Sí, que ahí hablará Diorio, es, ¿no? El filósofo que está en 678. Diorio, no, mentira. No, Diorio, algo así. Es que, bueno, tiene algunas cosas que está bueno. Fíjate esa voz particular que ya. El problema es ese, que lo escuchás todos los días en 678. Bueno, lo escuchás todos los días, ni que mirar a 678. Pero bueno, viste que lo pasan en archivos y en archivos y en archivos. Sí. Te queda como la vocecita ahí. Importante. Me gustó eso de las supersticiones como algo oscuro, digamos. Las supersticiones, bueno, pero también es filósofo, ¿viste? Está bueno para discutirlo. Parece que muchas veces, obvio, no todos los filósofos igual. La razón del pensamiento. Le falta sentido. Para bueno, mí sí. Podemos entrevistarlo y lo voy en directo. Qué sé yo, para mí le falta sentido. Construcciones diferentes, muchas veces son oradas. Hay algunas que no creen que son realidad. Cerramos este momento y vamos a escuchar un poquito de música medio reggae. Se trata de Bulldog, va dedicado totalmente a nuestra productora Pana, que lo eligió porque tenía muchas ganas de escucharlo. Se llama Fatal Destino, del disco Pogo Punk y Sentimiento, del año 2010. Cigares, un rayo de sangre quebrada.

Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola, soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Sábado 1 de noviembre, desde la medianoche, Día de los Muertos en el Olga. Tocan La Secta y El Mito de la Ciencia. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta. En el aire FM 106.3. Hasta las 12, seguimos con De Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. Esta música es para decir, tráeme un whisky, ¿no? Sí, o... Da eso. Campari. Un Campari. Más que un whisky. Viene ahí. Estaba pensando en alguna bebida. No, Campari no, un Martini. Martini. Esa. Martini. Sí, un Gancia o lo que sea. Dame un Fernet. Sí. Un Fernet con. Sí. Bueno, qué rico, ¿no? Un Fernecito. Che, vamos a seguir con el tema del destino. Y tenemos para exprimir un poco más este programa que se llama La Venganza Será Terrible. Pero ahora yéndonos un poco, en primera instancia, a la filosofía griega, que también hablaba del destino de alguna manera. Está bueno, ¿no? Indagar en eso un poquito. A ver qué pasa la filosofía griega según Dolina y amigos. Hablaremos entonces del destino. Dice Burckhardt, en su Historia de la Cultura Griega, que los dioses no eran omnipotentes. Los griegos conservaban desde los primeros tiempos una convicción fundamental que reducía el gobierno de los dioses a muy poca cosa. Los dioses existían, pero el destino era algo supremo e implacable que estaba por encima. Aun cuando los dioses podían dispensar dones o castigos, nada podían hacer contra el destino. Citemos, por ejemplo, el caso de Héctor, el héroe de Troya, ¿no? Cuando intentó batirse con Aquiles, que era la primera espada de los aqueos. Bueno, primero se entrenaba dando vueltas a la ciudad, al perímetro troyano, con la idea de adquirir más vigor. Bueno, Héctor contaba con el apoyo de Zeus, del príncipe de los dioses, ya que le había hecho muchos sacrificios, entonces Zeus le estaba en cierto modo agradecido. Pero por más que Zeus quería salvarlo, estaba obligado a consultar a los destinos. Y Zeus puso en una misma balanza el destino de Héctor y el de Aquiles y averiguó que Aquiles mataría indefectiblemente al troyano Héctor. Y así fue como no pudo oponerse al decreto del destino. Y desde aquel momento Apolo, que era el genio guardián de Héctor, se vio obligado a abandonarlo. Mira, flaco. Sí. Todo bien con vos, pero no te puedo ayudar más porque el destino ha dicho que vos vas a morir. En la mitología griega las moiras son la personificación del destino y de la suerte que le corresponde a cada uno, ¿no?, en este mundo. En principio, todo humano tiene su moira, que significa su parte en realidad, su parte de vida, su parte de felicidad, de desgracia. La moira es inflexible, encarna una ley que ni los mismos dioses pueden transgredir sin poner en peligro el orden del universo. La moira es la que impide a tal o cual dios acudir en socorro de un héroe determinado en el campo de batalla cuando le ha llegado la hora. Yo agregaría ahora esto. En realidad, la moira es el segundo principio de termodinámica, por ejemplo. Está bien, está muy bien. Y entonces los dioses, por muy poderosos que fueren, no pueden transgredirlo. No solo que no pueden poner en peligro el orden del universo, sino que ese es el orden del universo y no tiene que ver con voluntades superiores o inferiores. Las cosas son así. No hay con qué darle. Son así. Uh-huh. La Moira es el segundo principio de termodinámica. Todo tiende hacia un equilibrio. No sucede nunca que un jarrón roto rearme sus pedazos y vuelva desde el piso hasta una mesita. Sucede lo contrario. Pues bien, entonces, en algún punto la ciencia es el arte de averiguar cómo funciona el destino. Yo no sé si son muy distintos los científicos que los brujos. Eso es una idea brutalmente interesante, le digo. Sí, creo que sí. Pero bien, lo dejé la. Volvamos a nuestro asunto. En un principio se había hablado de una Moira universal, pero después de los versos homéricos, las Moiras empezaron a ser tres: Átropo, Cloto y Láquesis. Feos nombres. A mí no me gustaría llamarme Cloto, no, especialmente si yo fuera una dama. Claro, ahí viene la Cloto. Sí. Hola, doña Cloto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tendrá? ¿Cómo funciona lavarropa? ¿Qué tendrá Molina que está en Devoto? Ay, bien. Sí. Se las conoce también como las Parcas. Sí, claro. ¿No? Regulaban la duración de la vida desde el nacimiento hasta la muerte con ayuda de un hilo. La primera lo hilaba, la segunda enrollaba y la tercera cortaba cuando la correspondiente existencia llegaba a su término. Muchas risas escuchando a Dolina, pero tiró un montón de cosas súper interesantes, como esto de que la ciencia es el arte de averiguar cómo funciona el destino. Ojo al piojo, Y el nombre de Cloto, de una de las Moiras. Yo digo también, qué loco y qué lindo es hacer radio bien. Porque él dijo, mucho más desarrollado lo que yo dije hoy al principio, pero ¿no? ¿Cómo interpela a Dolina? Claro, y yo no interpelo a nadie. Bueno, pero ya, Dolina, ¿cuántos años tiene? Hay experiencia claro. Pero digo, qué lindo que es escucharlo. Hablar es lindo escucharlo, sí. De esto del destino, de Grecia. Hay un par de imágenes. Que justamente yo esta parte de que eran tres, las Moiras no las sabía, y hay muchas imágenes, si uno pone oráculos y Moira en internet, de estas tres mujeres, una hilando, la otra enrollando y qué sé yo. Muy interesante, la verdad. Muy bueno, sí. Pero también van a hablar estos muchachos de la filosofía nórdica, para saber un poquito más del destino y no hablar solamente nosotros. Tiene que ver, nórdica tiene que ver con los vikingos, ¿no? No te puedo decir. ¿Con los vikingos algo así? No. Te lo va a decir el señor Dolín. Dale. Pero en los mitos nórdicos sucedía lo mismo. Yo siempre creo que sucedía lo mismo, pero había otro cinismo en los mitos nórdicos. Quizá el cinismo de las segundas veces, porque los mitos nórdicos tenían mucho de los mitos griegos. Y cuando uno escribe una cosa por segunda vez, ya la escribe paródicamente, casi. Un poco de taquito, un poco sonriendo, un poco sin creer del todo en lo que escribe. Por eso son mejores las cosas cuando se escriben por segunda vez. Ellos no tenían moiras ni seres, pero sí las nornas, las señoras del destino, ¿no? No dependían de los dioses no podían cuestionar ni influir en sus decretos, una especie de poder judicial. Los nórdicos se permitían señalar que incluso el todopoderoso Odín no podía conocer en todo su alcance lo prescrito por el destino. Pero hubo un tiempo, decían los nórdicos, ahí el agregado cínico, la Edad de Oro, en que los dioses ignoraban la existencia del destino. Era el reino de la simplicidad y de la inocencia, y no temían a la fugacidad del tiempo ni al peso implacable de la cercanía de la muerte. Podían, como decía Disépolo, querer sin presentir aquella inocencia del que ama y no piensa en lo que va a sobrevenir, del que vive y no piensa que la muerte, que el desengaño están acechados. Pero ahí no tendrían simplicidad. Yo creo que es aún peor lo que le narran los nórdicos. Es esa especie de felicidad, impalpable de un niño. ¿Para qué sirve la felicidad de un niño si uno no es niño? ¿No? Sí. Como ellos. Sin embargo, acá dice que cuando la malicia creció en el corazón de los dioses, ahí aparecieron las nornas, ahí apareció el destino. eran hijas del gigante Norvi y vivían en el manantial Urdar, cerca del fresno Yggdrasil, aquel árbol increíble. Eran tres hermanas, Urd, Verdandi y Skuld, unos nombres un poco mejores. Eran las personificaciones del pasado, del presente y del futuro. Su labor principal era la de tejer el telar del destino, regar diariamente el árbol sagrado y poner tierra fresca alrededor de sus raíces para que permaneciera verde por siempre. Como personificaciones del tiempo, las nornas eran representadas como mujeres de diferentes edades. Urd era vieja, apúrese señora, y decrépita. Miraba siempre hacia atrás, como si estuviera contemplando sucesos y gentes pasadas. Verdandi era joven, hermosa, seductora y audaz. Miraba siempre al frente, y Skuld, la del futuro, llevaba un velo espeso y la cabeza girada en la dirección opuesta a la de Urd. Sostenía un libro, un pergamino, que aún no había sido abierto o desenrollado. Los dioses visitaban diariamente a las nornas, las consultaban. Incluso el mismo Dim bajaba hasta el manantial para pedir ayuda, ya que ellas respondían preguntas, salvo aquellas que tuvieran que ver con el propio destino del consultante. Las nornas tejían a veces telares tan extensos que mientras una estaba en la cima de una montaña, la otra estaba en su base. Usaban hilos de todos colores. Si en la tela aparecía un hilo negro, esto significaba un presagio de muerte. Además, las tres hermanitas otorgaban a la humanidad ciertos dones. Urd proporcionaba riquezas, Verdandi la inspiración poética, y Skuld no te daba nada, pero sí provocaba calvicie y desgracia en los negocios y los viajes. La conozco también. Bueno, nos vamos a ir hoy sabiendo un montón sobre mujeres, porque viste que las mujeres están ahí como muy presentes. Las diosas. Las Nords. Muy interesante, yo no sabía todo esto que contó este hombre. Sí. Este hombre. Este hombre, Alejandro. Muy bien, muy interesante. Muchas cosas saca de ahí también. Lo que es la historia del mundo, claro. ¿No? Claro, y de cada rincón, a nórdico. Quería mandarle un saludo a, hablando de vikingo, al Faka Pérez, que es muy vikingo. Sí. Ahora Faka no está Pérez tan... Y un par de sus hermanos, va, uno de sus hermanos que también es como el Faka Pérez, pero no. Otra persona. Claro. Que medio vikingo ahí. Mira, se está bastante vikingo, le quería mandar un saludo. Hablando bueno, de nórdicos. Bien, bueno, un saludo a los vikingos de la Ciudad de la Plata. Che, vamos a escuchar un temita. Dale. Este temita lo eligió nuestro operador, así que va totalmente dedicado a él y esperemos que lo cante. Visceralmente. Se trata de Erika García, Vete Destino, del disco La Bestia del año 98. Vete destino, vete destino. Con las promesas de este amor no quieras encontrarte. Vete, vete, vete, vete, vete. Y olvida el cariño que ya te olvidó. Mi corazón no quiere más que sea la chica que junta malezas. Vete destino, oh, vete destino. Brindo con vino por su amor, no quieran detenernos. Vete, vete, vete, vete, vete. Y olvido el cariño que ya te olvidó. Este es mi hombre y contra el mundo vamos ya. Vete destino, oh, vete conmigo. No dudes de mí. Seamos peregrinos, vete destino, no hables en vano, que el futuro y el amor nunca van de la mano. Vete destino, oh, vete conmigo, que cuando entiendas que el amor también es la locura, aprenderás que siendo dos, el camino es más fácil y se borra. Entre los cuerpos voy hasta el centro del amor. No quieran detenerme. Esta vez es toda mía, cosa vida, la suerte que atrapa mis sueños hoy. No quiero ser señalada como la chica que nunca te besa. Vete destino, oh, vete destino. Si supieras que ante mí debes acobardarte. Dejarías los días de acercarte para proponerme un futuro mejor. Mi corazón es de hoy y solo voy. Desde destino, oh, vete conmigo. No dudes de mí, seamos peregrinos. Desde destino, no hables en vano. Que el futuro y el amor nunca van de la mano, no. Desde destino, oh, vete conmigo. Que cuando entiendas que el amor también es la locura, aprenderás que siendo dos el camino es más fácil, se borra la mano. Vete destino, vete destino, vete, vete, vete. Vete destino, vete destino, vete destino, vete destino, vete destino, vete destino, vete destino, vete, vete, vete, vete. Temazo de Erika García, le pone ahí garra, ¿no, la muchacha? Muy bueno, sí, muy power. Rock and roll ahí, power, sí, con esa voz ahí que se sabe quién es. Con esa voz y esa boca gigante, claro, que tiene. Me decía que era, fue ex novia de Moyo, ¿no? De Ricardo. Mira, no lo sabía ese dato. Sí. Vos pensá en cómo canta Erika y cómo canta Natalia, pero es un tema al cual no vamos a entrar no, ahora. No. Todo son parecidas igual, no. No. Pero bueno, un saludito a Ricardo que nos está escuchando, seguro. Seguro. Seba, ya casi es la hora, ¿podés creer cómo pasa? Uy, pasa, sí, muy rápido. Volando. La semana se está pasando volando. Esto fue un nuevo programa de Goyenecha Tarantino. Igual vamos tranqui porque quedan unos 7 minutos, ponele una cosa. Más así. O menos, depende, sí, sí, cada, sí, reloj. Sí. Estuvo bueno el tema de hoy, estuvo profundo para analizar, lo analizamos de distintos lugares, siempre un poco humor también está bueno, sí. Siempre está bueno tirarle ahí un poco humor, los Dolinas sí. Siempre son interesantes. Y bueno, después todo el destino, ojalá le sirva a alguno, vamos a construir nuestro destino, vamos a ir a construirlo y que ese destino no sea marcado, sino maleable. Muy o bien. Moldeable. Así es, la próxima vamos a sacar a nuestro operador que acaba de echarse un grito ahí que no entendí sí. Qué pasó, a ver qué opina sobre el destino. Nos dejamos en Radionauta con Logia Mistonga, este programón de Radionauta FM 106.3. Y vamos a decir algo que no dijimos hasta ahora. Estamos a punto de cumplir 3 años. 3 años, sí. Como Radionauta. Exactamente. Claro. Yo tengo un par más. ¿Y vos? Pero en Radionauta tenemos 3 años. Yo, sí. Sí, yo tengo 3 años. Y no, que arrancó, en la vida. Estamos acá, claro. Más de 20 programas. Claro. O sea que acá si venimos todos hace un... Uf, quilombo hermoso. Va a haber que ordenarse, claramente. Pero bueno, qué lindo que festejar. Y el viernes 14 de noviembre reventamos el Olga Vázquez con una fiesta para festejar los 3 años del Olga Vázquez. Del Olga Vázquez, no, de Radionauta. De Radionauta. Buenísimo, buenísimo. Qué bueno. 3 años va ya. Sí, sí. Bien ahí, aplausos, llantos, gritos. Recién está arrancando a caminar, digamos. Tiene ahí como. No, recién arrancando. Ya está como ahí. A caminar, vamos. Por el aire. Claro, muy bien. Entonces decíamos que los dejamos con Logia Mistongas. Nos pueden escuchar de nuevo por FM La Trinchera el viernes a las 16 horas. Gracias, Pablito, por estar ahí tan atento y feliz todos los miércoles. Pana, que hoy sí vino, ya está más relajada, va, más o menos. No sé. Todavía falta un mes arduo, falta, en este, falta todo, sí. En este año platense. Pana, nuestra productora. Seba, un gusto como todos los miércoles. Siempre digo lo mismo, el gusto es mío, lo sabés. Buenas, se tiran flores, ¿no? Sí, un gusto, estuvo buenísimo. Me parece que el de hoy me encantó, así poder reflexionar y poder charlar de muchos porque fuimos por todas partes. Sí. Así que buenísimo. Por muchos caminos. Claro. Mi nombre es Evelina, la misma de todos los de Goyeneche Tarantino. Fue el programa número 57. Para los 60 podemos hacer algo. Ellos querían festejar. Sí, ¿viste? Quién sabe, claro. Y vamos a escuchar un temita de una banda alemana. La banda se llama 17 Hippies o 17 Hippies. El tema se llama Der Zug. No sé cómo se pronunciará bien. Pido disculpas a la gente rubia de allá. Claro. Y los dejamos escuchando música y los dejamos a Radionauta. Que tengan hermosísima noche.